Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 201. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Vos sabés que yo en realidad no creo nada de lo que la gente programa. Yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. No es que está todo escrito, ¿eh? Vos podés cambiar. Es mi opinión personal. Sí, sí, sí. No lo leí. Sí, sí. No pretendo que nadie crea en esto. ¿Estás ahí? La música es como el agua, no se puede agarrar. Viene cuando quiere y la magia sucede cuando sucede. Gracias, David. Gracias a vos. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. En mi tierra, en mis pagos, en mi pueblo, los pájaros mal vestidos son más estimados que los fines lejanos, que los objetivos, que las ideas. Los pájaros mal vestidos son más estimados que los grandes objetivos, sería. En mi tierra no se interroga a un hombre emocionado. Ve, ya me entendió, señora, ya me va entendiendo. Pero vio que hay tierras en donde sí, se le acerca el micrófono y se le pregunta qué siente. O también, tal vez usted lo haya visto, alguien se le acerca y se le dice, escribí lo que sentís. Error. Bueno, no sé si error. En esta tierra que nos cuenta René Char, no se interroga a un hombre emocionado. Sobre el barco hundido no hay ninguna sombra maligna. No hay nada malo, maligno mejor dicho, que haya ocurrido cuando ocurre la muerte. Quienes vivimos en la cultura andina o tenemos la suerte de tener amigos muy andinos, cuando el andino pierde un ser muy querido, no hay sombra maligna, hay solamente tristeza. No ha ocurrido nada trágico, ninguna consecuencia de ninguna mala acción, ningún demonio detrás, nada maligno detrás, nada que deba ser redimido, ni solucionado, solamente algo que será llorado, solamente la tristeza, sin la carga del mal. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia entre un mundo caído que debe ser redimido y que cada cosa mala, entre comillas, que ocurre es una especie de rememoración o recuerdo de lo malo, de lo maligno, ¿eh? del bueno, ya me entendió. O retribución de lo mal que hiciste. Sí, o que hizo alguien, esto no debería haber ocurrido. ¿Por qué pasó esto? O decir, menos mal que pasó, tenía que pasar esto, se lo merecía en los peores de los casos. Secretamente algunos vecinos opinan eso. Muchos de los que van a la iglesia. Hay hojas, muchas hojas, en los árboles de mi tierra. Y las ramas son libres si quieren o no dar fruto. Fíjate qué pícaro que es este René. Porque el occidental, increíblemente, ¿no?, declama la libertad. Pero si un árbol no da fruto, le hace, alguien no encuentra un trabajo, una mujer no tiene hijo, el delantero no mete un gol. Si un árbol no da frutos, algo malo está ocurriendo. O sea que no había tanta libertad. Hay una especie de imperativo de que las cosas ocurran del modo bueno, del modo correcto. O sea que un volcán nunca tiene que hacer una erupción. O sea que al poco tiempo, millones de años después, la vida en ese planeta no podría ocurrir. Porque no puede ocurrir la erupción del volcán, que para el occidentalito es algo malo. ¿Sí? Al no ocurrir la erupción del volcán, se corta el circuito de la vida, sería. Algunas ramas de árboles no dan fruto. Y esa es la idea. Y además, de hecho, si usted es curioso o se ha puesto a pensar la cantidad de frutos que da un árbol, el que usted quiera, ¿hay alguna palta cerca de su casa, señora? ¿Algún manzano, algún naranjo? Cada una de esos frutos es una semilla, contiene una o más semillas. ¿Cuántos hijitos tiene ese árbol entonces por año? Ninguno, la mayoría no tiene ninguno. ¡Oh, qué mal! No, mal nada. Mal nada. Esa es la estrategia de la vida, no pueden salir todos. No, la vida funciona como funciona. Vaya a un bosque y va a ver que ocurre exactamente lo mismo. Decenas de miles o cientos de miles de semillas dan muchas plantas. Sí, maíz, que hay 200 semillas da un choclo, ¿no es cierto? Y hay dos choclos por maíz, así que hacé la cuenta, en la hectárea cuántas hay. No hay lugar para tanto, pero así funciona la vida. Por eso hay ramas que son libres y no quieren dar fruto. No creemos en la buena fe del vencedor. Acá me ponen cara como diciendo obvio, obvio. Bueno, eso obvio es lo que a veces Occidente no entiende. Y en mi tierra, dice, se sabe agradecer. En mi tierra se sabe agradecer. Está retratando una tierra extremadamente sencilla, donde los pájaros mal vestidos son más estimados que los grandes objetivos. También se podría agregar los andinos. Hay muchos que, por ejemplo, los que plantan los árboles, por ejemplo, de manzana. Y cuando no te está dando manzana, está como enojado el árbol, ¿viste? El que lo plantó o la que lo plantó, a veces es necesario que vaya a hablarlo. Como que lo habla o lo reta. Che, ¿qué te pasa vos que no me estás dando frutas, No sé, una charla íntima entre ellos. Y la próxima temporada, pero te da millones, un montón. Es como que necesaria esa comunicación. No sé por qué, pero pasa. El profe Osvaldo Maidana nos contaba que la mamá de él le hablaba a... Si mal no me acuerdo, eran 4 perales que tenía en el fondo de la casa. Eran 4. Y que al año siguiente que murió la madre, los árboles también se murieron. Así es. En el audio 82 vamos a escuchar a Enrique Eskenazi, que nos ayuda a entender a Nietzsche, porque estas ideas que estamos diciendo hoy son ideas que descubrió Nietzsche hace 140 años y algunos todavía no se enteraron. Se sigue siendo un moralista, solo que vende otra moral. ¿Y la moral qué consiste? En ver la vida en función de valores que le den sentido. Pero lo que Nietzsche descubrió es que ya no hay valores más allá de la vida misma que puedan dar sentido. Todo supuesto valor más allá de la vida misma es una mentira, es lo mismo. Y que vendas un valor religioso, un valor político, un valor ideológico, no cambia, sigue siendo un moralista. se sigue imponiendo un criterio más allá de la vida para que la vida tenga sentido. Se sigue siendo, sin saberlo, un negador de la vida. Lo que Nietzsche ve es que 2000 años de negación de la vida ha producido un hombre lleno de resentimiento. Un hombre que no sabe que es un resentido. ¿Resentido contra qué? Contra la vida misma. Y un resentido contra la vida misma, alguien que vive desde el resentimiento, solo acepta valores que le hagan más despreciable aún la vida misma. Por eso para Nietzsche, los santos, los sacerdotes, se tienen que inmolar, porque lo que les sostiene es el desprecio total por la naturaleza. Pero cuidado, porque esa aparente inmolación de lo vital proporciona un mayor sentimiento de poder. En este caso, se busca un poder por encima de la vida misma. Lo que vio Nietzsche es que todos estos valores ultraterrenos buscaban una satisfacción. ¿Y una satisfacción de qué? Del poder. Que todas las morales esconden una voluntad de poder. ¿De poder sobre qué? Sobre la vida misma. Tremendo Nietzsche, y Enrique Eskenazi, que nos ayuda a entenderlo a Nietzsche, habla de desprecio por la vida. Dice que estos sacerdotes, hablamos de los sacerdotes de hace siglos, de lo arquetípico de los sacerdotes, como aquellos que dicen lo que está bien y lo que está mal, en ese sentido. No, por ejemplo, como algunos curas que tenemos nosotros amigos, o incluso el propio Papa, que no se pone en ese lugar, de hecho esto no se hace, sino de se arremangan y se ponen a laburar con los que menos tienen. Nietzsche se refiere a los sacerdotes que dicen que, por ejemplo, la erupción de un volcán está muy mal. Y vamos a tapar el volcán para que no haya más erupciones, y los que son culpables, ¿qué está haciendo? Está despreciando a la vida. Está enarbolando una verdad racional, un bien teórico, una elucubración, que sería bueno que el volcán no produzca erupciones. Desde su cabecita salió que eso es lo bueno, porque le pareció, y porque ve que los demás simpatizan con eso, y de esa manera él obtiene poder, pero está luchando contra la vida. Porque ahí la expresión de la vida es el volcán, que si usted quiere sabiamente, devuelve a la atmósfera el carbono que se había perdido en el fondo del mar, digamos. Es por eso estos sacerdotes que enarbolan una idea de bien, que para un distraído está buena esta idea de bien. Si el volcán es malo, Carlos, ¿entendés? Los onzos a veces nos dejamos seducir por este discurso de lo que está bien y lo que está mal. No, las manos limpias son mejores que las sucias. Ay, qué simpático, que me suena bien eso. Sí, hermano, se ve que vos no estás desmalezando la huerta. Estás fuera del mundo real. Estás en una especie de limbo de las intelectualidades, de las ideas, los jarrones que lamentablemente no se vuelven a componer, y ese discurso tiene adeptos, digamos, que simpatizan. El mundo verdadero, decía Nietzsche, no existe. Y si existiera sería inaccesible, inevocable. Y si fuera evocable sería inútil, superfluo. El mundo verdadero supone un hombre verdadero, un hombre verídico que dice la verdad es esta. La verdad es que el volcán no tiene que producir erupciones. El mundo verdadero supone un hombre verídico, un hombre que quiere la verdad. Pero este hombre tiene unos móviles muy extraños, como si dentro de sí escondiera a otro hombre. Y ese otro hombre es el que da una versión de la verdad que a él le conviene, sería. Que a él le confirma sus creencias y en particular sus intereses, dice Nietzsche. Las mujeres tienen que estar en su casa. ¿Quién dice esta verdad? El varón atorrante. es un ejemplo, no sé si está muy bueno. Vamos con otro audio más, escuchándolo a Enrique Eskenazi. El sobrehombre no es un hombre con poderes. El sobrehombre no es un hombre. Por lo menos no lo que conocemos como hombre. ¿Por qué? Porque está detrás, porque tiene una voluntad de vivir aún con la caída de todos los valores. Es el que dice sí a la vida. El más libre de todos los hombres es el que ni siquiera depende de una valoración. Es el que es capaz de crear una valoración que nunca existió previamente. Es el que es capaz de mirar más allá del bien y del mal. Ninguno de nosotros es capaz. Todos nosotros inmediatamente caemos en la moralina. Todos son predicadores. Entonces te dicen, no es normal esto, el psicólogo, con lo cual quiere decir, esta conducta no es deseable. Tiene que ser cambiada por la que él piensa que es deseable. Es un juicio, juicio moral. El sanador que viene y te dice, toda la enfermedad del cuerpo es una desarmonía del alma, has hecho algo mal, hay un castigo ahí. Todos incapaces de aceptar lo que Nietzsche llama la inocencia del devenir. Las cosas no son como los hombres las explican. Los hombres las explican en una medida humana, demasiado humana, con la ilusión totalmente engañosa de que la historia la deciden los hombres. El hombre se ha creído el protagonista de la historia y no la comprende. Y la vive como un juicio permanente, lo que está mal, lo que está bien, lo que debiera ser, lo que vamos a conseguir. Y todo eso no son más que buenos deseos que dejan inoperante a la realidad, que no se mueve con criterios morales. La realidad es terrible. Pero el último de los hombres quiere un mundo de Disneylandia. Los buenos ganan, los malos pagan, al final siempre triunfa la virtud. Y si no, el niño se siente mal, porque el mundo tiene que ser como un estereotipo. Pero el mundo no es un estereotipo. El mundo es dionisíaco, dice. El mundo no responde a estos criterios. Con estos criterios no comprendes al mundo. Con estos criterios reduces el mundo a un sueño infantil que te permita vivir la vida del último hombre. Por lo tanto, hasta que no haya una ruptura de esa burbuja, no puede haber una comprensión de lo que hay. Lo que hay es sublime, terrible, inexplicable, abismal, porque lo que hay es pura creatividad. Y lo que se llama malo es una fase de un proceso creativo que no se entiende. Por ejemplo, el nihilismo. El nihilismo es el final, final, pero es también una aurora. Una aurora de aquellos que aún siguen aferrados a valores, la temen mucho porque no la pueden ver, porque la valoran y no la conocen. Enrique Eskenazi nos está ayudando a entender esta mirada de Nietzsche, que creo yo que sigue vigente. Habla de nihilismo, Enrique Eskenazi y Nietzsche. Nihilismo es, viene de nada, nihilismo. Viene de que es la cultura moderna, hemos hablado alguna vez aquí, de que en realidad nosotros no tenemos valores. Declamamos que tenemos valores, qué barbaridad este país, y a continuación vamos y hacemos exactamente aquello que acabamos de criticar. ¿Sí? Hay que ser bueno. Dejamos de decirlo, la llamamos a Marta y le decimos qué insoportable que es nuestra suegra. Pero es como, no acabas de decir que había que ser buenito. Estás hablando mal de los demás, se llama maledicencia eso. Bueno, pero no, nada, nada. Digo una cosa, pero no hay un fondo que dé cuenta de lo que yo acabo de decir. En estos micrófonos, y nosotros escuchamos a muchos colegas impresionarse de las muertes en los accidentes de tránsito, termina el programa y se suben a un auto con vidrios polarizados. Causa de 3, 4, 5 muertes por día en Argentina, esos vidrios polarizados. Sin embargo, el tipo no hace la relación, porque una cosa es el bla, bla, bla, y otra cosa es lo que él efectivamente cree que hay que hacer y lo que guía su accionar en el mundo. La transacción que uno hace, real, digamos. Todo vuelve, dice el tipo, pero a continuación no se comporta como si todo volviera. Se comporta como si todo volviera con el jefe, con el importante, pero no con el subordinado. O sea que él lo dijo, pero en realidad no lo cree. No es coherente. Eso se llama nihilismo, es la ausencia de valores. Y es como una cosa que ya ha invadido la sociedad, invade las películas. Y entonces el modo en que hoy actuamos es, si tenés ganas, hacelo. Ya está, hacelo. Sí, seguí tu corazón. Ahí está. Pero como, y todo lo que habíamos dicho, de cómo... No, ya está. Fíjate, así se comporta tu maestra en el cole. Si puede dar parte de enferma, da parte de enferma. Si le dan algo para que estudie, y bueno, si puede, no lo estudia. Pero como ella me dice que hay que cumplir con el deber que uno tiene. Bueno, sí, pero cuando podés, cuando no podés, no. Esto es así. Y Nietzsche dice, aceptemos que esto está así. Aceptemos este sinsentido. Aceptemos que hemos caído, iba a decir, no sé si es caído, que hemos llegado a este lugar y veamos qué es lo que nos inspira este lugar. ¿Qué se ve desde este lugar en el que declamamos valores pero no los tenemos? Veamos qué hay entonces. Esto que dice Nietzsche es revolucionario, porque lo que dice la señora de la esquina de mi casa es ¡no! ¡Hay que poner de vuelta los valores! Es lo mismo que decía Platón hace 2000 años, y lo aclaro. Claro, toda la historia de Occidente es hay que volver a poner los valores que hemos perdido. Mucha gente que cree que se han perdido ahora, hace 20 años, hace 30, hace 50. Los valores se perdieron, vas a leerlo Platón. Si cada uno de nosotros sustentara estos valores, la sociedad sería genial. Platón. O quizás nunca existieron esos valores. Fue una mentirita para beneficiar a algunos pocos. Porque si se hubiesen perdido, en algún momento habría que encontrarlos. Y como no se los encuentra, me da la pauta o la sospecha de que capaz nunca existieron esos valores. Esos famosos valores. Funcionaban para algunos giles que se llamaban esclavos que tenía Platón. Porque esos esclavos se la creían. Se la creían no tanto por el discurso este, sino por el látigo que venía a continuación del discurso. En el audio 19, una de las pruebas de que esto que decimos es así, de que hay una declamación de cosas, pero después no se hace lo mismo, y de que esta plaga del nihilismo ya está entre nosotros, es, por ejemplo, el nivel de bautismos que hay en Argentina y en casi todo el mundo católico. La gente bautiza cada vez menos a sus hijos. Hoy, uno de cada tres chicos que nacen, o sea, el 33% de los chicos que nacen, no son ya bautizados. Porque ya no se cree que haya ni premio para el que se bautiza, ni castigo para el que no lo hace. Porque ya se ha verificado que, gozosamente o dramáticamente, según la opinión de cada uno, que el devenir es inocente. Que no hay retribución para los buenos ni para los malos. Cada uno según lo que le toca. Un sacerdote católico está charlando. Vamos a escucharlo. Y en términos de asistencia a misa, a procesiones, etc., ¿bajó? ¿Sentís que pasó eso? A ver, es interesante el tema porque por un lado se nota mucha baja. Por ejemplo, baja en misa, baja en bautismos, a pesar de que el bautismo es el 90%, sigue habiendo, ¿no?, de bautismo, digo, según las encuestas que hizo Malimach y compañía. Pero sin embargo, por ejemplo, vos de golpe tenés Pascua y en Pascua es un mundo, más que el año anterior. Y cada año parece que va más gente, suponete, en Pascua. ¿No? Bueno, con la procesión a Luján creo que pasa más o menos lo mismo. Algo por el estilo, ¿no? Entonces yo digo, lo cual invita a pensar si la fe del pueblo no es cada vez más independiente de la fe normativa de la estructura eclesiástica, y a lo mejor tengamos que empezar a escuchar un poco más, a ver lo que la gente está diciendo, porque la gente algo está diciendo. Digo, se siente parte de algo, porque va, porque participa,